Si te encuentras solo, triste, abatido, si piensas que la vida no vale la pena vivirla y no encuentras un camino, un lugar donde encontrarte tranquilo, donde descansar la brega diaria, invítame a que te acompañe. Y a mi vez, yo te llevaré a un lugar en donde tú podrás sentirte diferente y encontrarte a ti mismo, como lo habías deseado. Ven, acércate, ten confianza, dame la mano, vamos juntos, anda, ven, ven. Ahora me sigues, ¿verdad que tienes confianza? Ven despojándote de los problemas, las dudas, los temores, las angustias, como si te quitaras la ropa que te molesta, que te oprime, que te aprieta. Quítate el calzado, quítate todo. Ahora ponte esta túnica suave y blanca que te doy. ¿Verdad que estás cómodo? El viento juega con tus cabellos y te sientes libre, ligero. Bien, amigo mío, hemos llegado a un punto en que tú vas a tener que viajar solo. Sí, no tengas temor. Aquí, al frente, empieza el desierto. El desierto inmenso, infinito. Camina tú solo. Yo aquí te espero. Sientes cómo tus pies van pisando la dorada arena y se hunden en ella y caminas, caminas, caminas. Allá, a lo lejos, ves un camello echado sobre su vientre y tú, presuroso, te acercas a él y de un salto montas a su grupa. El noble animal, al sentir el peso de tu cuerpo encima, se yergue sobre sus cuatro patas y empieza a caminar con dulce vaivén y rítmico movimiento. Y avanza, avanza. Y tú te sientes libre, te sientes tranquilo. Tus penas, tus problemas, tus angustias han quedado atrás. Ahora, una tranquilidad profunda llena tu corazón. Tus ojos se extasían viendo las doradas dunas de la arena que en suaves curvas se pierden en el horizonte y se funden con el cielo de un azul profundo. Allá arriba, el sol manda sus rayos candentes a la arena y tú, con tu suave túnica blanca que flota al viento, avanzas, avanzas y sigues. No hay dolor, no hay ninguna tensión en tu cuerpo. Sientes una profunda y tranquila placidez. Tus piernas cuelgan a los lados de la joroba del camello y tus manos descansan sobre el lomo del animal. Nada perturba el silencio. La tranquilidad es infinita. Pero, ¿qué ves al fondo? ¿Una manchita verde? Sí, parece que es una mancha verde. Pero a cada instante se agranda. Es un oasis. Y ahora te diriges a él. Avanzas, avanzas. Finalmente llegas. ¡Oh, qué maravilla! Desciendes del camello y ves la suave y fresca hierba que crece a la orilla del agua. Te tiendes en ella. Estás tendido. Tu cuerpo se afloja dulcemente. Y no hay nada que le dé tensión. Y te hundes en el suave mullido de la hierba. Y todos tus miembros no pesan. Comienzas a ver allá en el cielo el crepúsculo maravilloso de colores extraordinarios que van de un violeta a un rosa y de un azul a un naranja. Y de pronto, una estrella brillante se destaca en el cielo, de un azul purísimo. Es Venus, la estrella de la tarde. Tú comienzas a mirar el profundo y misterioso azul del universo y sientes que tu espíritu empieza a ascender, a subir. Tú ya no pesas, asciendes como una mariposa dorada que con suaves movimientos del aire gira y flota. Ahora te sientes libre, completa y totalmente libre. Y la luna, los rayos de la luna empiezan a envolverte y acariciarte. Y tu cabello juega al viento. Y tu túnica flota. Y tú te sientes henchido de felicidad. Y en un giro volteas. ¿Y qué es lo que ves? La tierra. Pero es tan pequeña. Es que ha subido tanto. Tanto. Y ahora ves que la Tierra es aquella pequeña esfera de colores azules y verdes, hermosos. ¿Cómo es posible que en ella hayas sufrido tanto y hubieras tenido tanta angustia, tanta soledad? Y ahora, ahora eres espíritu, eres esencia, eres esa chispa divina de Dios y te identificas con el cosmos, con toda la galaxia. Eres libre. Eres puro. Eres bueno. Eres fuerte. Ahora ves con claridad quién eras tú en relación con el mundo que te rodeaba. Ves tan pequeño todo lo que te angustiaba, tan insignificantes las gentes que te atormentaban, que te acomplejaban. Ahora sientes piedad por ellas. Es más, las comprendes. Te dan lástima. Porque tu espíritu comprende todo. Se siente libre y con un deseo de amar profundamente. El amor. El amor te envuelve en una suave caricia y tu corazón empieza a palpitar en ese suave latido que va ascendiendo, que va ascendiendo. Sientes que todo tu ser va llenándose de amor por la naturaleza, de amor por el universo, de amor por tu Dios que nunca te abandona y que te tiene cerca de su pecho. Sientes el latido del corazón de Dios. No estás solo. Tú eres puro, eres bueno, eres fuerte. Y cuando regreses a la tierra, serás una persona totalmente diferente, llena de fe, firmeza, carácter y voluntad. El amor. El amor llenará todos tus actos, todos tus hechos y mirarás tu vida futura con una profundidad, con una comprensión como solamente este viaje maravilloso te ha hecho comprender. Y comienzas a descender, pero ya por tu voluntad, consciente y seguro. Regresas a esta tierra nuevamente con amor, con cariño, con fe, con esperanza y con decisión. Te acercas. Cada vez notas que la tierra se hace más grande. Ahora estás traspasando las nubes. Ellas te dan la bienvenida, te acarician y te dicen: bienvenido a la tierra. Esta tierra que tú vas a cambiar, porque traes amor, porque traes fe, porque traes la esencia divina de la verdad. Te vas acercando, descendiendo en suaves movimientos, como la mariposa de alas doradas que ascendió hace unos momentos al infinito. Penetras tu cuerpo, que esperándote yace en la tierra. Estás en tu tierra, tu mundo. Ahora, ya firmemente parado sobre ella, con la mirada al horizonte, amplia, franca, con más amor en tu corazón y nuevos proyectos en tu mente, sientes la alegría de vivir. Sí, porque mientras haya un latido en tu pecho y tus pulmones se llenen de oxígeno y puedas extasiarte ante un paisaje, es que estás vivo y estás disfrutando del milagro de la vida, que es un don de Dios, pues existes y estás con tu Creador. La vida, vale la pena vivirla. Ahora vive plenamente, con toda tu capacidad, con toda tu fe, en toda su hermosura, llenándola del gran amor que brota de tu pecho. El amor. El amor es la clave, tu guía, tu faro. Sigue adelante, amigo, para que llegues a incorporarte a Dios, pues eres chispa divina de Él. No hay odio en tu corazón, no hay amargura, no hay duda. Todo es claro, todo es diáfano. Ahora sabes quién eres tú y por qué estás con tu Creador.